Hace días que me estoy preguntando y lo voy charlando con algunos columnistas. Viste que este programa tiene una serie de columnistas que cada uno de ellos es especialista en algo y siempre tienen una mirada, no digo sesgada, digo, tienen una mirada desde su punto de vista que casi siempre es enriquecedora. Pero le estoy dando vueltas a la palabra miedo. Yo ya sé que el miedo es el que me pone a salvo cuando estoy al borde de un abismo y me avisa el miedo, ¿no? Entonces yo, gracias al miedo, tiro un poco para atrás. Pero hay veces en que por ahí me parece que el miedo funciona raro. Por ejemplo, todo este miedo que viene circulando respecto de las elecciones y del balotaje próximo, a ver quién gana, quién pierde, y el temor que también han inculcado los medios de comunicación, para un lado, para el otro, pero siempre basándose en a ver cómo hago que temas. Digo, ¿esto qué significa? ¿O qué hago con esto, ¿no? Por eso le voy a llamar a mi psiquiatra de cabecera, a Diana Cordon. Diana, ¿estás por ahí? Estoy, Quique, ¿cómo te va? Te estaba escuchando recién. Sí, bueno, esto, ¿no? Me pregunto cómo encaramos y si sirve para algo esto del miedo. Mira, Quique, en primer lugar a mí me parece que hay dos tipos de miedos en general, te Sí, digo. Sí. Hay un miedo que es un miedo que funciona siempre como una señal de alerta para que uno tome las medidas o las defensas necesarias para protegerse de determinada situación. Muy bien. Ese es un miedo saludable, digamos, Sí, fenómeno, sí, porque sí. te permite implementar recursos. Claro, no es un miedo paralizante, es un miedo Bueno, que te el pone. otro tipo de miedo es Sí. un tipo de miedo, de angustia, que es una angustia Sí. muy profunda, que no tiene un nombre muy específico, es como decir, estoy muerto de miedo, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, sí. y que tiene un efecto de parálisis sobre las actitudes que uno pueda tener. Ajá. Entonces, a mí me parece que ahora, por decirlo de alguna manera, están circulando los dos miedos. Sí, señora. Sí, okay. Hay miedos que me parece que son bastante, entre comillas, sensatos. Sí. Y después me parece que hay miedos que son paralizantes y que te hacen mirar la realidad como si estuvieras en un camino sin salida, Eso digamos, es, ¿no? sí. O que las salidas son solamente las que te proponen y no hay ninguna posibilidad en pensar en ninguna otra cosa, ¿no? Ajá. Ahora, yo la verdad que pienso que estamos en un momento. Yo miedo, por ejemplo, no tengo, no es un sentido. Porque a mí me parece que las generaciones que vivimos la dictadura, Sí. ¿viste? Quedamos un poco No. Asegurada frente al miedo, en el sentido de que también sabemos que pueden pasar cosas muy jodidas, Sí. pero no las condiciones aquellas, digamos, ¿no? Claro. Así que yo lo que estoy es muy preocupada globalmente por la situación, ¿me explico? Sí, bueno, pero preocupación no es lo mismo que miedo. No es lo mismo. De cualquier No es lo manera, mismo. El miedo de cualquier manera, ¿no? Yo desde el principio que cuando me hablan del temor, yo no comparto, es lo que acabas de decir vos. Preocupación, sí, claro que la tengo, por supuesto. Sí. Puesta en marcha de los elementos que tengo a mano para resistirme, por supuesto que también que sí, pero no sentí miedo yo en ningún momento. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, que yo, por ejemplo, incluso con pacientes, con gente, o con gente que hablo, porque estoy Sí, en el mundo sí. como vos, hay mucha gente que tiene miedo, y te digo más, es como un miedo personalizado. Lo que quiero decirte, que no es que es un miedo, a mí eso me llamó muchísimo la atención cuando, me acuerdo cuando fueron las PASO, por Sí, ejemplo, sí, sí. Al día siguiente, hablando con pacientes, o lo que fue, me acuerdo que tenían miedo de lo que iba a pasar con su vida, ¿eh? Gente que no tiene ninguna militancia ni política ni nada, Sí. y que tenían miedo de lo que iba a pasar con su vida, ¿no? No un miedo hacia la sociedad en su conjunto, sino totalmente singular. Sí, ¿y ese miedo descubriste que era fundado o infundado en algunos casos de estos pacientes? Mira, a mí me parece que si vos, para todo tenés Sí, argumentos. claro, sí. La verdad Sí, sí. que unos argumentos puede tener. El Sí. problema, digamos, es que cuando uno ve que hay muchísima gente que tiene miedos, tiene que pensar en que hay algún fenómeno que atraviesa la subjetividad colectiva Muy como bien, muy bien. para que produzca eso, Sí, digamos. Y sí. escucha a la gente que queda inundado, como vos decís, por el miedo, para un lado o para el otro. Porque, bueno, qué sé yo, a mí me impacta más, la verdad que me impacta la figura de Milei. Me he preguntado mucho, Quique. Yo lo que más me pregunto es que creo que el atractivo de Milei, Sí. eso es lo que más me impacta, no son las ideas que el tipo tiene, sino el personaje que Que encarna. construyó. Y Sí. que para construir ese personaje, algún, como le dicen, pájaro suelto, tenés que tener, te quiero Ah, decir, ¿no? sí, claro. Prestarte a construir ese personaje, algo debe decir de vos. Pero lo que siempre me impactó, lo que me hacía pregunta, era ¿por qué el atractivo Sí. de las cosas que uno piensa que son dementes Esa, directamente? Y que eso sí, tiene un claro. efecto de atractivo. Bueno, pero me parece que el atractivo está en la disrupción de lo que él Exacto. plantea, ¿no? Como que Exacto. hay un cierto hartazgo de aquella cosa que viene prometiendo que va a solucionar y no soluciona, y entonces aparece en esa especie de vacío que se ha creado, aparece el personaje disruptivo. Entonces lo compramos, digo, el cuerpo social, ¿no? No, no yo Sí, personalmente. no es Sí, personal. sí. Pero no, yo comparto, porque yo creo que eso opera efectivamente sobre el desencanto. Ah, okay. A mí me parece que opera Sí. sobre el desencanto, profundo desencanto, porque también es cierto que hubo mucha expectativa que quedó completamente diluida en estos Diluida. 4 años. Sí. Sí, Más que sí. diluida, digamos, quedó del otro lado. La gente quedó desencantada, desilusionada de una expectativa, algo que se creía que iba a pasar no pasó. Sí, claro. Y efectivamente comparto en que ahí quedó un agujero en el cual opera lo disruptivo, yo diría, lo disruptivo, lo transgresor, Eso, ¿viste? Lo que nos sí. atrae de la transgresión. Sí. Y se apoya en los aspectos más primarios, los más locos que todos tenemos. Claro. ¿No? O Sí. sea, a mí me parece que hay algo en los jóvenes que fue como de un deseo de esto que vos decís, de transgredir, bueno, Sí. basta con prometernos y no darnos nada, vamos por otro lado. Ahora, ¿vos creés que el tipo muy lúcido planificó esto o le salió, voy a decirlo mal y pronto, de pedo así? Mirá. Yo me pregunto, en una época estaba muy convencida, ahora no estoy tan convencida Sí, de eso, pero en una sí. época yo pensaba que cada situación Sí. requiere la aparición de determinados Ah, muy personajes, bien. ¿no? Sí. Entonces, ahora no estoy tan seguro porque yo creo que harían falta ciertos personajes, qué sé yo, como el Che o Sí, lo que fuera, que fueran capaces de claro. ganar el corazón de la gente y no Sí, aparecen claro, así. claro, claro. No estoy tan convencida, pero me parece que en todo caso aparece el sujeto que es capaz de encarnar eso, me explico, de Eso encarnar. es, eso es. Eso es Sí. lo que a mí me parece. Después, No, está bien, porque no podemos dejar de pensar en un momento dado que todas las promesas que está haciendo el peronismo en este momento, siendo gobierno, ¿por qué no las hizo? Digamos, están prometiendo un montón de cosas de aquí para adelante y si fue gobierno, si sigue siendo gobierno, ¿por qué no las puso en práctica en su momento? Esto no podemos soslayar este pensamiento, no, aunque yo estemos no puedo deseando. soslayar, pero Sí. te digo lo siguiente. Yo creo que está de por medio el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto de psicológico no tiene No nada. tiene. Entonces, No, para mí claro. está de por medio el acuerdo con Sí, el fondo. sí, Ahora, lo que sí. es cierto, por eso lo que me preocupa a mí es cómo hay que pelear lo que va a venir, porque Sí. después que se hizo el acuerdo, que vino la devaluación del 20%, no Sí, recuerdo, sí, bueno, sí, un sí. desastre. Después se tomaron algunas medidas que de alguna manera paliaron un poco la situación, lo del IVA, lo de no pagar el impuesto a la ganancia, en fin, una Sí. serie de medidas. El problema para mí no es por qué no lo hizo antes, porque yo creo que no lo hizo por ese motivo. El Sí. problema es qué es lo que va a hacer después, Ajá, okay. para Okay, mí. sí. Ese es el problema más Con serio que lo veo. Yo así. tengo expectativa que, qué sé yo, que va a haber que pelear, Sí, no pero sé. no, con lo cual estamos ante la elección de un mal menor. Sí. Sí, Sí. la verdad que hay algo de eso. Yo digo, estamos más que de un mal menor, porque viste como yo siempre también ves, son cosas que uno va cambiando. Sí. Pero no sé si tengo razón. Yo en otros momentos, por ejemplo, he votado en blanco porque no me gustaba la idea de votar el mal menor. Ah, Y claro. ahora voy a votar. Ahora voy a votar Sí, el mal menor, lo voy a votar. claro. Porque hay una base social, porque hay Ah, condiciones que generan mejores condiciones para que el pueblo pueda luchar, me sí, parece a mí. claro. Sí, Eso es lo que. lo otro, bueno, viene a ser una especie de debacle loca. Sí, No, totalmente. La verdad que me claro. parece. Sí. Sí. Y es. Pero, digamos, efectivamente, no es que tengo las enormes expectativas con lo que va a pasar, sinceramente. La único que tengo expectativas es que el espíritu de rebelión esté presente, digamos, que el espíritu de pelear cosas esté presente y que, bueno, que Sí. se peleen. Y esto que estamos peloteando, esta ida y vuelta, ¿la notás también en los pacientes como una cierta angustia? Sí, no, no, yo te digo que es una de las veces, por ejemplo, me río porque justo Milei tomó lo del 2001 para Sí. su colegio, Sí. digamos, pero yo desde el 2001 no tenía esa sensación de que la gente estaba atravesada por la Ah, situación. claro. Este, con mis pacientes me doy cuenta de que hay un atravesamiento de lo social. Sí. Siempre existe, por supuesto, pero que de golpe cada sesión o cada conversación o con gente que, qué sé yo, estoy en congresos o con trabajadores de salud mental, digamos, y todo el mundo está tomado por la situación. Ajá, okay. Sí. ¿Me explico? A Sí, mí sí. misma me pasó hoy que Sí. tenía que, antes de hablar con vos, tenía que dar una clase, bueno, no importa, que era para todo el país, y lo primero que hice fue explicar que yo misma estoy tomada por la situación y Ajá, que claro. si me dispersaba o algo Sí, por el estilo sí. que me bancara. Que tu profesión no te pone necesariamente a No me salvo. pone afuera, estoy exactamente en las mismas Sí. condiciones que creo que está todo el mundo, Uy, qué ¿no? desastre, uy, qué desastre. Yo esperaba que estuvieses mucho mejor y me curases. No, no, pero bueno, qué sé yo, digamos, está todo abierto a lo que Sí. hay que construir y pelear, me parece a mí, ¿no? Sí, Qué sé sí, yo. sí. Vuelve a aparecer el término resistencia como una especie de lugar donde aferrarse, ¿no? La Sí, sí, sí, resistencia. sí. Sí. Sí. Bueno, No, no bueno. estuve muy psicológica No, hoy, no, es que Quique. no lo Yo también esperaba, no lo estoy. esperaba, no lo esperaba. La verdad que no lo esperaba. Bueno, te mando un beso grandote, te quiero mucho y gracias por Julia, yo este también, espacio. Quique. Bueno. Un beso grande. Beso grandote. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Diana Cordon? La escuchaste en el desconcierto.